Luis, así, ahora ya. Mi nombre es Luis Alberto Plaza Vélez, secretario general de la CUP Bolívar, Colombia. Estoy en Gijón a través de un programa y con la ayuda de los sindicatos, sobre todo que hace parte de ella el sindicalismo, la corriente sindical de izquierda, que agradecemos en nombre del pueblo colombiano por esa solidaridad que nos brinda. Se debe al que somos víctimas. Yo soy uno de los sobrevivientes de ese famoso movimiento Unión Patriótica y la vida sindical me ha llevado que llevan esta es la tercera salida que hago fuera del país. Y la simple razón o la sencilla razón es porque defiendo los intereses o los derechos fundamentales de las personas. En este caso, los derechos que acogen, en el caso del sindicalismo, a los trabajadores, por la miseria, por el hambre en que vive o están sometidos las clases trabajadoras en nuestro país, como en casi todos los países de América Latina. ¿Qué te parece la labor sindical de la corriente sindical de izquierdas o yo, sindicalismo en Estados Unidos? Analizando todo el proceso del sindicalismo a nivel mundial, en lo que me consta aquí en Gijón, el sindicalismo, el movimiento sindical de corriente izquierda, realmente está en los propósitos en los cuales se mueve nuestra central unitaria, ahora es CUT Bolívar o CUT Colombia, en los mismos parámetros. Es un sindicalismo independiente, un sindicalismo en contra de la corrupción, un sindicalismo que no estamos para aprobar ni hacer pactos que vayan en contra de los intereses de los trabajadores, por el contrario, un diclomo que estamos en la denuncia permanente que vaya en contra de los intereses de los trabajadores. Por eso allí que en mi intervención acojo y lo doy viva a ese comportamiento del sindicalismo, la corriente sindical de izquierda, porque creo que está en su punto en la defensa de los intereses de los trabajadores de aquí de España.